quiero cantarte, Señor, y enalbolar tu bandera universal del amor. Poder decirle al gauchaje que tú le amas con fervor y que en tu sangre preciosa hoy tenemos salvación. Y que en tu sangre preciosa hoy tenemos salvación. Vengo del sur de la patria, vengo de la cordillera. Voy diciendo que en Cristo hoy se encuentra vida eterna. Vengo del sur de la patria, vengo de la cordillera. Voy diciendo que en Cristo hoy se encuentra vida eterna. Un día muy lejos en la frontera, mi vida estaba perdida, triste como una tapera. Mas Dios extendió su mano y me trajo a su pradera y cambió este corazón tan duro como una piedra. Y cambió este corazón tan duro como una piedra. Vengo del sur de la patria, vengo de la cordillera. Voy diciendo que en Cristo hoy se encuentra vida eterna. Vengo del sur de la patria, vengo de la cordillera. Voy diciendo que en Cristo hoy tenemos vida eterna. ¿Qué importa que me critiquen cuando glorifico a Dios? Me digan que estoy loco, que he perdido la razón. Bendito Dios, ¿quién diría que fui comprado por tu amor? Y hoy canto para tu gloria con todo mi corazón. Y hoy canto para tu gloria con todo mi corazón. Vengo del sur de la patria, vengo de la cordillera. Voy diciendo que en Cristo hoy se encuentra vida eterna. Patria, vengo de la cordillera, voy diciendo que en Cristo hoy tenemos vida eterna, voy diciendo que en Cristo hoy tenemos vida eterna, voy diciendo que en Cristo hoy tenemos vida eterna, voy diciendo que en Cristo.